Bienvenidos a un nuevo episodio de Club Gabou. Mi nombre es Gabriel Grosval, pueden encontrarme en Facebook con ese nombre o en Twitter como @Gabou. Pueden escuchar todos los episodios de este podcast en www.gabou.com.ar, también en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y YouTube como club@Gabou. Bienvenidos a un nuevo episodio especial en confinamiento por el coronavirus. Como estamos en cuarentena y no sabemos hasta cuándo vamos a estar en cuarentena, voy a aprovechar este espacio para recomendar algunos proyectos de amigos que están buscándole la vuelta para sobrevivir. Amigos que son de la comedia o vinculados a la comedia de alguna forma. Así que vamos con el primer recomendado de Club Gabou. Es si estás en Buenos Aires y estás cansado de la calidad, los precios y los tamaños de las porciones de las comidas de delivery, les voy a recomendar el bodegón de Basadoni. Todos los miércoles y domingos, Nano prepara dos platos distintos por 300 pesos. Para los que están afuera de Argentina, 300 pesos son 3 dólares. Que incluye el delivery. Realmente muy económico. Buenos platos, bien cocinados, a buen precio. Y se puede pedir por WhatsApp al 11-6578-9129. 6578-9129. Piden que todas las semanas les manden además el menú con los dos platos y pueden elegir ahí si les gusta y hacer su pedido. Súper recomendable. Conocí a Alejandra Babera cuando hizo su muestra de stand-up del curso de Diego Weinstein, yo estimo que hace 15 años. Nos hicimos amigos, compartimos elencos, proyectos y más. Hoy somos colegas, compartimos información, datos, puntos de vista. Es comediante, guionista, productora y es capaz de hacer bien prácticamente cualquier cosa que se proponga. Como ella misma dice, tuvo varias vidas y experiencias. Vive en Argentina ahora, pero vivió en Europa y eso le dio mucha experiencia y distintas formas de ver el mundo. Recibimos en Club Gabou a mi querida Ale Babera. La pregunta con la que estoy empezando toda la temporada es: ¿cómo va llevando la cuarentena? Ay, es la pregunta del millón. Y la pregunta que nos hacemos todo el tiempo, ¿viste? Ya no es más cómo estás, sino es cómo la vas llevando. Y la llevo, qué sé yo, hace mucho tiempo. Yo estoy sola en mi casa, así que con muy poco contacto con otras personas, salvo cuando la voy a visitar a mi mamá cada 2 o 3 semanas, pero la veo desde la escalera del pasillo del hall donde están todos los departamentos y ella desde la puerta, o sea, no entro a su casa. ¿Sabes que si yo me imaginara a alguien que cumplió la cuarentena a rajatabla, sos vos? Con esto que me contaste de tu mamá, también lo puedo entender, pero si me hubieran dicho, ¿quién de todas las personas que conoces cumplió al 100%? Ale, pero bueno... No es tan así. No, bueno, de alguna manera sí, y hay algunas cuestiones que no hay manera de asistirlas, sino mi mamá es población de riesgo, de alto riesgo, y bueno, hay algunas cuestiones que no había forma de resolverlas. Entonces, de hecho, hasta mi hermana y mi hermano me dicen, bueno, pero podés entrar, tomarte un café, y yo como, no, el café me lo tomo en la escalera de afuera, en el palier. Así que un poco sí, ¿eh? Es muy raro cómo cada persona interioriza las instrucciones o la información que tenemos en forma distinta, ¿no? Los hermanos de una forma, anda y tomate un café, uno va y hace un sacrificio y después ves a otros pibes, no sé, o corriendo en un parque o bailando en la calle sin barbijos y vos decís, ¿soy un gil o el otro es un asesino? ¿Viste? ¿Cómo podemos leer tan distinto lo mismo? Eso digo. A mí me impresiona mucho esta sensación generalizada de ya fue. Y es como, no nos toca decidir a nosotros que ya fue. No fue nada. O sea, como no, ya pasó mucho tiempo y entonces sí es como, para ¿cuántos muertos es para que ya haya sido? Y sin que ninguna autoridad competente desde el conocimiento científico nos diga, ahora ya fue. Es muy fuerte eso y lo veo a mi alrededor, veo enfrente, tengo un edificio donde todos los viernes un chabón se junta con los pibes y están 5 o 6 pibes sin barbijo, cenar, como si fuera una noche normal de salida. Mis vecinos, hay un par de vecinos que los domingos reciben a toda la familia y yo los escucho cuando toman el ascensor y es como, es un montón, chicos, esto, no estaría siendo lo correcto, me parece a mí, digo. Sí. Bueno, muertos, bueno, son muchos. Por ahora venimos bien, vamos a ver qué pasa de acá a unos días, pero bueno, no, la historia juzgará. Sí, yo soy re optimista, que, o sea, con la manera en que se encaró y en la que en teoría se sigue encaminando. Pero bueno, siempre tenés estas cuestiones, ¿no? Baby Shower en Necochea, se llama así la película. Por favor, que hagan una película con eso. Tremendo, tremendo. Sí. Bueno, Ale, vamos a hablar un poquito de comedia y de lo que es estar en este momento tan particular de la historia de la humanidad, vamos a decirlo así, trabajando en este rubro que, en el que estamos trabajando ya hace varios años. En tu caso, empezaste, creo que tu primer producción, si bien ya eras comediante, tu primera producción fue con Dalia en Cosa de Minas, en The Cavern, ¿no? Bueno, sí, venía haciendo como la autogestión nos lleva a haber producido nuestros shows. Entonces venía después de haber producido los shows propios, de antes de hacer stand-up también hacía tímidas y pequeñas producciones de cositas. Contame eso que no estoy muy al tanto. Bueno, yo, nada, viste que tuve muchas vidas. Una de ellas es un novio que tuve por muchos años que era en ese momento y sigue siendo músico. Entonces, a veces, cuando él hacía algunas cosas fuera de su trabajo habitual, que es en una orquesta, yo le producía esas fechas de música experimental, cosas súper raras. Y esas eran como mis pequeñas aproximaciones a la producción, alguna asistencia que había hecho para cosas del mundo del clown, que donde yo también estaba un poco metida, y no era algo en lo que yo me quería meter mucho, era como, bueno, lo puedo hacer, tengo las herramientas, pero no es que me muera de interés en hacerlo. Vos en ese momento estabas trabajando en otra cosa, incluso. Claro, sí. Yo en ese momento me dedicaba a... En una época trabajaba en bancos, bueno, pasado, todo lo tenemos. Y después me dedicaba a hacer capacitación para personas de empresas. Bien. Que eso es más parecido a actuar. Yo siempre lo llamo como una función de muchas horas, ¿no? Pararte delante de un grupo de personas y hablar, básicamente. ¿La capacitación sobre qué temas eran? Variados. En general, lo que se llaman herramientas blandas, que tiene que ver con coordinación de equipos de trabajo, herramientas de liderazgo, herramientas de coaching para crecimiento. Y después me empecé a especializar mucho, y sí me quedé con eso, con personas que tienen que hablar en público y que en general no tenés una formación para hablar en público. ¿Viste? Se supone que, no sé, ponele que entre los un año y medio y dos años ya hablamos, ¿no? Hablás, decís palabras, después empezás a armar oraciones bimembres, después podés manejarte en la vida. Y en general en nuestra formación no existe alguien que haya pensado, che, pero estas personas tienen que a lo mejor pararse frente a un grupo de personas y convencerlas de algo o transmitirles algo. En la escuela pararse a dar lección, o al menos en nuestra época que se hacía, no sé si ahora se hace, era un castigo prácticamente, era un momento súper traumático. Y lo que empecé a ver es que luego hay un montón de personas, ejecutivos y ejecutivas de empresas o de instituciones, que son brillantes en su ejecución, pero que cuando tienen que pararse a defender o transmitir una idea, son un desastre. Y me empecé a especializar en eso, en ayudarlos y ayudarlas a mejorar ese momento que en general es de pánico. Entiendo. Y después eso te sirvió, me imagino, mucho para el stand-up. Sí. Y viceversa. Y después claro. El stand-up me dio muchas herramientas para ayudar a personas a mejorar en ese aspecto. Y también escribís guiones y trabajás en radio. Digo, es muy, muy multifacética Ale Bavera. Ale Baber y sus muchas vidas. Sí, creo que también nos pasa a muchos que estamos en el mundo de la comedia o que nos queremos dedicar al mundo de la comedia, que son muy pocas las personas que en este mundo viven de actuar comedia. Muy poquitas en nuestro mercado. ¿Cuántos? ¿5? No sé, menos tal vez. ¿De stand-up? Sí. Y lo que pasa es que es muy difícil determinar, me parece, qué es vivir del stand-up. El que tiene una cuenta de Instagram y tiene canjes y llena teatros, y el que está en la tele y además hace stand-up y tiene un sueldo en la radio, y además, digo, ¿qué es vivir del stand-up? Sí, bueno, de lo que tenga que ver, me refiero a lo relacionado con mostrarse, todo eso en realidad, porque es actuar en un teatro y lo que pasa en Instagram es un poco actuar también a veces. Por eso es como cuando alguien dice, quiero vivir del fútbol. Bueno, ¿qué querés hacer con el fútbol? ¿Querés ser periodista deportivo? Claro. ¿Querés ser aguatero? ¿Querés ser jugador de fútbol? ¿Querés ser referee? Y acá enseñar camisetas. Claro. Porque en el fondo todos están viviendo del fútbol y me parece que en el stand-up un poco pasa eso también, o en todos los rubros, porque uno dice, vivo del stand-up como productor, como guionista, como tengo una sala y me dedico a traer comediantes, tengo un canal de YouTube y curo comedia, digo, hago guiones, es tan amplia la posibilidad de, doy clases, es un gran ingreso. No sé cuán, digo, me parece que es mucha la gente que vive del stand-up si lo pensamos así. Sí, pero para poder vivir tenés que hacer varias de esas cosas. No creo que haya gente que haga una sola cosa y que con eso viva. Y menos ahora. Bueno, no, ahora olvídate. Ahora olvídate. No, no. Pero en general, por eso te decía que me parece que este enfoque multifacético es lo que le pasa a gran parte de la gente, de los que estamos en este ámbito de la comedia. Como que, bueno, hay que atender varios kioscos. Con la producción, ¿cómo te estás vinculando? ¿Estás contenta produciendo? ¿Estás haciendo un parate? ¿Estás pensando proyectos nuevos? Sí, estoy pensando proyectos nuevos de... Con la producción cumplí un ciclo que fue Cosa de Minas, que fue un escándalo de hermosura, porque en definitiva fue un show que nos sentamos dos minas un día en un barcito del Paseo La Plaza. Yo en ese momento estaba produciendo, bueno, estaba haciendo mi propio show que producías vos, que se llamaba Snorkel, que duró 10 años después. ¡Ah! ¿Te acordás? Una locura. Una locura. Perdón, Snorkel, que estaba pensado para un show de verano, que iba a ser, ¿sí? Buscábamos algo que represente el verano. Y nada, sí, siguió. El mejor flyer de la historia, y me lo han dicho muchos comediantes, ¿eh? Me han dicho, nunca vi un flyer tan bueno como ese, que era un mar enorme con dos cabezas de dos tipitos y solamente el nombre Snorkel. Era genial. Estaba muy bueno. Y sí, rompimos algo ahí, ¿no? Con esa entrada del Paseo La Plaza donde eran todas fotos de gente riéndose y abriendo los brazos. Y había estado haciendo también una coordinación de un grupo de otros chicos que querían Triángulo Humoroso, que querían unos sketches, medio como que me decían que los dirigiera y yo me pareció un montón eso. Entonces estaba como trabajando integralmente un poco ahí y viendo como otras cosas. Y nada, de esa charla donde Dalia me dice, che, quiero hacer un show, ¿qué te parece? Si pensamos juntas y la idea con invitadas. Eso fue en ese mismo verano, Snorkel estrenó un mes antes, creo que fue, Snorkel fue enero o febrero de 2011, y al mes siguiente fue Cosa de Minas. Y estas dos minas terminamos haciendo dos óperas llenos, gira por todo el país, países limítrofes, o sea, un escándalo, una locura. Ale, pero acá hay algo muy importante. ¿Cuánto tiempo le llevó esa primer charla en el café a los óperas? 10 años. 10 años de laburo, sí. Y 10 años donde te diría que el último año yo tuve dedicación exclusiva a esto. Y los años anteriores, esto empezó siendo uno de los shows con los que yo trabajaba y bueno, y además acá estaba muy a cargo de la producción. Los primeros 2 años, como también teníamos comediantes invitadas, una vez por mes o una vez cada 2 meses, yo subía de comediante invitada también. Y luego pasó a ser, bueno, uno de mis trabajos. Y cada vez tomó más protagonismo hasta que fue mi trabajo más importante. Y el 2019 fue, salvo pequeñas cositas, fue mi único trabajo con dedicación absoluta. Porque, bueno, fue la gira de despedida por todo el país, muchos viajes, muchas ciudades, muchos teatros. Y, bueno, esa despedida que fue un golazo, que la coprodujimos con Lino Patarano. Eso no lo hicimos sola. Qué bueno poder... Hoy decir qué bueno que pudieron despedirlo de esa manera, porque si hubieran demorado un poquito más, en ese momento uno por ahí no era consciente, pero hoy dice uno qué bueno que pudieron hacer todo eso el año pasado. Absolutamente. Imagínate que este año en teoría se estrenaba el nuevo show, ya había fechas de estreno, había fechas de una gira preestreno y se estrenaba el nuevo show en el que estábamos y estamos todavía trabajando. Y bueno, era como, bueno, nos despedimos, lo hicimos, tiramos papelitos, la, la, la, la, la. No, hubiera sido muy triste no haberlo podido despedir este año. Hubiera sido rarísimo. Y qué lujo haberlo despedido como lo despidieron, con viajes, con óperas, con, digamos, con todo, al 100%. Sí, fue hermoso, fue hermoso. Nos quedaron un par de ciudades que por fechas no pudimos hacer. Y de hecho hasta contemplábamos la posibilidad de este año... visitar esas pocas ciudades que nos habían quedado y que no se habían hecho. Y bueno, estaba, bueno, nada, obviamente todo esto se desbarrancó a mediados de marzo y quedó ahí. Seguimos trabajando, seguimos escribiendo, porque yo de Cosa de Minas además también soy coautora, o sea, yo escribo, no tanto el guión, en este nuevo show sí tengo más intervención en el guión, pero en el anterior no era tanto el guión, salvo algunas cosas, sino más que nada... en la puesta, las canciones, el concepto general de artística del show, ahí era donde estaba más mi parte autoral. Este año hay muchos cambios en Cosa de Minas, va a haber un nuevo show que en algún momento se va a estrenar, que ya está casi escrito y con un montón de canciones, pero la producción general ya no la tenemos más Dalia y yo, sino que ahora es de Lino Patalano. Entonces yo me corrí de la producción ejecutiva, no estoy más en ese rol. Ahora soy productora artística de ese show y esto también me abre un montón de puertas nuevas, porque es mirarme a mí desde otro rol que antes hacía medio de hecho, ¿viste? Pero que no lo tenía tan internalizado. Y ahora es el trabajo que vas a hacer. Sí, ahora es con respecto a ese show es el trabajo de guión, de escribir el show, que bueno, ya está casi terminado y lo venimos trabajando con Dalia... una vez por semana, hasta hace una semana lo veníamos trabajando una vez por semana en reuniones con video y después lo curamos también con una directora, Mariela Asensio, que participaba en las reuniones y bueno, ahora hay que esperar para poder hacer todo el laburo de la puesta, hay que hacer tantas cosas que no sé, será en diciembre, qué sé yo. Y lo que sí empezamos a hacer con Dalia son unos vivos, hará 2 meses más o menos, empezamos a hacer unos vivos los jueves, que arrancan los jueves 10:30 desde la cuenta de Dalia y mi cuenta personal, y luego en un momento cortamos ahí y nos mudamos a la cuenta de Cosa de Minas, de Instagram, de la cual soy administradora, y ahí lo que hacemos es un open mic. Y ese open mic empezó de alguna manera como una excusa para que Dalia vaya probando el material nuevo del show. Ah, o sea, ella va contando el material que va a hacer después en el espectáculo. Ella lo hace y lo vamos ajustando, ¿viste? A medida que vamos viendo las reacciones, porque si bien hacer stand-up en Instagram es horrible, cuando vos haces stand-up con otra persona, compartiendo la transmisión, primero tenés la reacción de esa persona y segundo, yo lo que le pido a la gente es que tiren reacciones con corazoncitos. Y la verdad es que la ves la reacción del público. Yo la recontra veo. Se siente, claro, está muy bueno eso. Es mucho mejor. Claro, porque ves qué está pasando del otro lado. Y sin embargo, y no es como el Zoom donde te invade por ahí el otro hablando, o tenés 40 caritas y qué sé yo, esto es más medible. Mira, también yo hice hace un par de semanas con Vero Lorca, hay un evento que generalmente hacemos a beneficio en un lugar de Lomas, y este año lo hicieron por Zoom, nos volvieron a convocar, y me parece que también tiene que ver con cómo vos transmitís esas instrucciones hacia el público. Entonces, antes de arrancar yo dije, necesitamos verlos reaccionar, necesitamos que hagan algo, por ejemplo, con todos los micrófonos silenciados, aplaudan o muevan las manos así o hagan. Entonces, ves esa reacción y no ves un montón de gente que está de espaldas o tomando vino o no te mira. Pero me parece que está bueno como comediante bajar esa instrucción. Manden corazones, manden caritas, hagan esto y de verdad yo lo siento la respuesta. Entonces lo que hacemos con Dalia en general es que yo hago también una prueba material. Lo que me pasa es que no estoy pudiendo escribir material que no sea de la pandemia. Claro. Y es un problema de alguna manera, porque yo tengo que terminar de escribir un unipersonal que arrancó con lo que estrené allá hace un año y medio en microteatro, cuando estaba el ciclo micro stand-up. Y no estoy pudiendo avanzar con eso porque todo lo que me sale es pandemia. Y no es que después de esto yo voy a estrenar un espectáculo sobre la pandemia, porque a nadie le va a importar eso. Pero te juro que ya tengo casi una hora de material sobre la pandemia. Y bueno, a por algún chiste se puede reciclar. Sí, eso es verdad. Sí, sin duda, yo creo que todos los shows que comiencen a estar en el mundo vivo, es decir, un escenario con personas del otro lado, algún contenido, alguna referencia a la pandemia, obviamente van a tener que tener un ratito, aunque sea. Sí, sí. Ale, volviendo al tema de la producción, vos sos una de las personas que más experiencia tiene en la producción de stand-up en Argentina. Bueno, sí, sí. De vos. No, bueno, está bien, pero somos pocos, digo, los que produjimos alguna vez stand-up. Somos pocos. Entonces, sí. Y vos tuviste muchos años. Entonces, sí. Lo que me gustaría que me cuentes es qué características, muchas veces. A mí se me acerca gente, a vos también, y muchas veces tenemos que buscar gente para producir. ¿Qué características dirías que tiene que tener una persona que quiere producir stand-up? Digamos, o producir, sí, producir stand-up. Mira, la formación anterior me parece que es importante. No me refiero necesariamente a formación académica, sino a la experiencia anterior. Si es alguien que tuvo alguna experiencia trabajando con números, que entiende una planilla de Excel, que puede leer un contrato, que puede hacer buenas preguntas y entender de riesgos potenciales, eso allana un montón el camino. Me parece que esas son buenas herramientas, alguien que puede entender cómo trabajar en equipo, que tiene ciertas capacidades de liderazgo para poder decir esto va por este lado, puede delegar, puede entender que las personas que se suben al escenario son distintas de las personas que trabajan en el resto del equipo y tienen distintas necesidades. Y eso es muy difícil de entender, sobre todo cuando quienes están metidos en esa producción también se suben al escenario. No sé si soy clara con eso. Sí. Claro. Es muy distinto ser comediante que hacer la producción. Es muy distinto y me parece que ahora sí hay algunas personas en el medio del stand-up que se están caracterizando por producir. Pero me parece que es muy importante por escuchar a los comediantes, entender qué es lo que quieren y para dónde van a ir. Hay también muchas experiencias que no han sido muy buenas. ¿Es posible producir stand-up sin haber sido comediante o sin ser comediante? Tendrías que conocer muy bien el medio. Me parece que sí, pero me parece que tendrías que haber estado muy, muy, muy, muy cerca del medio. Haber visto mucha comedia, tal vez podés haber sido amigo de comediantes, entonces haber estado escuchando charlas posfunción, entender sus problemáticas. La comedia es un animal muy raro, no es el teatro tradicional, es otra cosa. Entonces, sí, se puede, pero tenés que haber estado muy metido en el medio, en el meollo de eso. venir a nuestros asados, por ejemplo. Bueno, pero no, me imagino que no es fácil para alguien que no es familiar o amigo de algún comediante caer en los asados. Me parece un extraño en general. No, no sé si no, cuán bienvenido eso. Es. No, no, no es bienvenido, básicamente. Pero, bueno, si el sueño de alguien que está escuchando esto es producir stand-up y no está muy metido en el ambiente del stand-up, bueno, empiecen a hacerse amigos de comediantes. Empiecen a ir, por ejemplo, a la Jam. Empiecen, háganse un taller de stand-up. Me parece que eso ayuda a hacer un taller para entender los mecanismos de la comedia y después meterse por ahí. Tenés que conocer comedia para producir comedia. Mucho, entonces, mucho. Haber visto mucha comedia. Uf, un montón, de acá, de afuera, a ver qué se está haciendo. Volviendo a tu pregunta, me parece que si no fuiste comediante o no sos comediante, podés ser productor si estás recontra mil embebido en el ambiente de la comedia. Si no, no. Entiendo, entiendo. Ale, vos sos, por lo que veo claramente, vos sos de la idea de que el comediante puede ser productor y el productor puede ser comediante y guionista y todo. Sí. ¿Estás convencida que es así? Yo tengo una idea distinta. No. Yo no, yo creo... No. Me encanta. No, no, yo lo que creo es que para profesionalizarse tenés que en algún momento decidir qué rol tomás. Si sos entrenador, sos futbolista, bueno, siempre vuelvo a la metáfora del fútbol, que es un deporte que no me gusta, pero que me resulta fácil para ejemplificar. Me parece eso, me parece que en algún momento hay que tomar un camino. No sé cuál es el momento, ¿eh? Y tampoco estoy seguro de lo que estoy diciendo. Digo, yo lo que veo es que los grandes comediantes no son además productores. Y veo que los grandes productores no son además comediantes. Te maté. No, me quedo pensando porque me parece que la comparación con el fútbol no es válida porque... Acá la comparación de entrenador-futbolista sería director-comediante. Y no sé, hay personas que dirigen y son comediantes. Y hay como que también hay personas que dirigen y son actores o actrices. En este caso sería también productor o sería, no sé, el dueño del club. El dueño del club, claro. El dueño del club. El tipo que... Y pero ese es el dueño de la pelota, te pones vos siempre. Bueno, conocemos clubes de comedia de Buenos Aires donde el dueño se pone a las del horario central. Sí. Y de hecho nosotros cuando, mirá, te voy a tirar una anécdota. Cuando nosotros estábamos en el Belma, que por ahí vos la conocés, con Campa Pichot, Mabel, la dueña del Belma, nos pidió el horario central de los sábados para hacer su show de música. Cuando nosotros veníamos llenando, no es que... Sí, me acuerdo que ustedes tenían viernes y sábados y ella pidió los sábados, creo, ¿no? Sí, son tipo, y fue, soy todo bien y no hay mucho para hacer porque es la dueña del lugar, digamos. Me acuerdo claramente de la polémica porque también era, por un lado, desde el punto de vista del negocio, es una pésima decisión, estratégicamente no estaba buena, pero por otro lado es, esta mina tiene un lugar... El motivo por el que se construyó este lugar es porque ella quería actuar en este lugar. Claro. Entonces, también ahí es como, y bueno, sí. Ahora, después se fue a la B para seguir con la metáfora, de alguna manera. No por esa decisión, pero bueno. Claro, no fue por esa decisión. Igual, más allá de que estoy contando esto y, digamos, más allá de la anécdota, la verdad que esa decisión que tomaron ellos nos abrió la puerta a irnos al Cyrano-Uge, por ejemplo, y crecer y hacer una sola función y vender el doble de entradas. Cuando nos vienen con ese planteo, nos dicen, Carlos, que es un tipo muy bueno, nos dijo, entiendo que lo que te estoy planteando es una patada en los huevos, si quieren irse a otro lugar, lo entiendo y está todo bien y acá tienen las puertas abiertas, si quieren quedarse, está todo bien también. Entonces, no fue una cosa... Sí fue una cosa unilateral, pero una cosa que nosotros lo entendimos y que incluso también con el tiempo lo agradecimos porque nos dio la posibilidad de trabajar menos para ganar lo mismo. Entonces estuvo bien. Pero digo... Hashtag gracias Mabel. Gracias Mabel, gracias Carlos. Pero volviendo al tema del sí, esto de si es posible, no me voy a escapar. No te voy a dejar. No, porque lo tengo y a ver. Cuando yo te dije que el año pasado yo tuve dedicación exclusiva a la gira de cierre de Cosa de Minas, significó postergar mi comedia, absolutamente. El año pasado yo actué muy poco, también ocurrió una serie de eventos desafortunados, como cierre de muchos lugares, muchos menos espacios para subirse, entonces... Yo en un momento, en el 2018, yo estuve en snorkel hasta el 2018, hasta que me bajé porque me aburrí, porque ir al paseo me parecía súper deprimente, porque no me gustaban los shows que había, y nada más la pasaba bien arriba del escenario. Entonces, eventualmente tomo esa decisión y al año siguiente lo que pasa es que hay muy pocos espacios y yo me la pasé viajando todo el año, entonces se me hacía muy difícil actuar. Y prioricé por completo la producción. Es verdad que se puede producir y actuar, pero es cierto que no podés ser un 10 en las dos cosas. O sea que la respuesta es sí, no. Bueno, el tiempo irá... digo, es un tema para reflexionar y para aprender. Nadie tiene la verdad sobre esto, ¿no? Digo. No, pero a ver, si vos estás... Depende también de qué show estás produciendo y en qué show estás actuando. Si vos estás produciendo un show súper demandante, con gira, grande, con realmente con muchos, muchos requisitos, es muy difícil mantener tu show como comediante al mismo tiempo. Si vos estás viajando 3 fines de semana por mes, realmente es muy difícil estar actuando al mismo tiempo. Si vos estás produciendo un show con menos demanda o que está en una etapa tal vez de asentarse en una sala y que todavía no está saliendo a girar o que no tiene demasiada vuelta, bueno, ahí sí es mucho más compatible. No es lo mismo estar en el Maipo y estar dando vueltas por todo el país que estar en una sala de no sé, de 80 o 100 personas donde, bueno, a lo mejor es más fácil o lo tenés... Depende de los desafíos que estés encarando, ya sea en la producción o en la actuación. Las dos cosas en mega primera no se pueden hacer. En ese sentido, sí estoy de acuerdo con vos. Bueno, Ale, el tiempo... ¿Te contradije mucho? No, perfecto, está clarísimo. O sea, lo que básicamente dijiste, a ver si lo puedo sintetizar en 30 segundos, es depende de lo que estés produciendo y depende de donde estés actuando. Absolutamente, sí. Y también me parece que ahí hay una cosa muy importante, que es depende mucho de tu deseo. Depende de lo que vos quieras, porque a veces, sí. Si querés ser comediante, bueno, nada, depende de tu deseo. Tener claro qué es lo que uno quiere o qué es lo que uno ama para poder después decidir qué es posible y qué es mejor. Sí, en tu caso particular, un día dijiste me bajo del escenario, porque no sé si las personas que escuchan esto saben que vos te subías al escenario. ¿Sabés que me reacuerdo? Porque fue yendo al Bululú, yo iba a producir una cosa en The Cavern, con un trajecito que usaba para actuar, o un saco rojo, creo que era, corriendo, diciendo, loco, no estoy disfrutando esto que estoy yendo a hacer. Aparte me acuerdo que fue una función que no fue muy buena, era un show que hacíamos juntos y se llamaba Ponele Onda, gran título, aunque muchos digan lo contrario. Y me acuerdo que vos dijiste, después de ese día, vos dijiste, esta fue mi última función. Sí, porque ya no, es como, no lo sentía, no, y yo decía, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Qué me quiero demostrar? Ya está, ya cumplí, ya esto supera mis expectativas como comediante, es mucho más de lo que yo me hubiera imaginado, pero sí me doy cuenta que disfruto mucho de producir. Claro. Entonces, sí. Digo, bueno, listo, vamos por otro lado. Y fue una decisión que creo que fue correcta en su momento. Ale, quería que me cuentes un poco, vos sos de las primeras, no sé si fundadoras o como quieras llamarlo, comediantes feministas, por lo menos de Buenos Aires. Sí. ¿Cómo va ese grupo? ¿Siguen en contacto? ¿Siguen funcionando? ¿Siguen militando? ¿Cómo fue la creación? ¿Cómo está la cosa hoy? Mira, desde la acción, digamos, desde ser comediante feminista por subir al escenario y hacer material feminista, etcétera, donde, bueno, con Vero Lorca, digamos, que fue una compañera con la cual empezamos militando hace muchos años, y de hecho hace como 5, 6 o 7 años que actuamos en todos los Encuentros Nacionales de Mujeres y hacemos show de stand-up ahí, lo cual es genial porque es una locura ver gente que por primera vez se acerca a la comedia, ve que te podés reír con cosas que tengan que ver con cuestiones muy dolorosas, ¿no? Porque además en general las puestas son muy dramáticas y nosotras venimos a hacer humor con esto y como que al principio nos miran raro y después siempre es una fiesta. Y en el año 2018, cuando se presentó el proyecto de ley de aborto que se discutió en las cámaras, se juntaron firmas de distintas, se fueron uniendo naturalmente distintas mujeres de distintas profesiones para presentar el pedido al Congreso que tratara ese proyecto de ley. En el medio de todo eso, algunas de nosotras habíamos firmado, por ejemplo, por guionistas, otras habían firmado por escritoras, actrices, etcétera, y dijimos, ¿por qué no hacemos una carta de comediantes? Y eso fue un día que yo hablé con Vero Lorca y después le dije a Dalia, y empezamos a hablar entre las tres y redactamos la carta. Entre nosotras dijimos, bueno, redactemos esto, se lo empezamos a mandar a comediantes, empezaron a firmar o a estar de acuerdo. Nos encontramos un día en el espacio MU, donde firmamos literalmente la carta. Éramos unas, no sé, 30, 35. Y a partir de ahí había algunas, todas teníamos algún grupo de WhatsApp, y unas dijeron, che, nosotros somos 10 en este grupo. Bueno, nos empezamos a incorporar. Y así se creó ese grupo de personas que luego intervenimos en algunos. Vero y yo veníamos interviniendo en los Martes Verdes y actuábamos arriba de ese escenario en el Congreso y empezamos a convocar a otras compañeras comediantes y hubo mucha, mucha actividad durante el año 2018, donde fue todo el debate por la ley del aborto. Luego ese grupo de WhatsApp permanece. Hoy te diría que es un grupo donde hay divulgación de información sobre feminismo, hay muchas compañeras trabajando en distintos ámbitos, qué sé yo, por ejemplo, violencia obstétrica, no sé, temas de redes, hay distintas cosas, entonces se pasan informaciones, se comentan, por ejemplo, situaciones que en lugares donde a lo mejor al actuar hubo alguna situación fea o violenta, o desagradable, o pasa algo en redes. No es un grupo donde haya mucha acción en concreto, digamos. De hecho, no es que hay encuentros, ni mucho menos. Pero sí es un lugar donde, por ejemplo, podés preguntar, che, ¿qué onda este espacio? ¿Alguien sabe algo? ¿O qué onda este pibe? Este comediante me dijo tal cosa. ¿Les parece machirulo? ¿O qué pasó? Y la verdad es que funciona de esa forma. Es que quizás la militancia hoy no es ir a un comité como cuando nosotros éramos chicos. Quizás hoy la militancia es eso, es estar en un grupo de WhatsApp y compartir y promover acciones colectivas desde ahí. No sé, digo, por ahí es simplificarla, por decirlo de alguna manera, o una militancia vaga en el sentido de... Pero... Mira, yo al principio en ese grupo pensaba, quería como empujar más cosas. Luego me di cuenta de que hay grupos que militan así y que es una militancia recontra mil válida. No sé, desde que una compañera diga, che, voy a dar un taller o una persona necesita tal cosa y se acciona al instante para divulgar la información de alguien o para ayudar a alguien que necesita algo. Y funciona de esa forma. Hay otro, yo pertenezco a Actrices Argentinas, por ejemplo, y ahí la militancia es completamente distinta. ¿Cómo es ahí? Es un grupo... Y nosotros tenemos asambleas que son, bueno, ahora no, ahora las asambleas las hacemos por Zoom, pero si no, durante la vida normal, digamos, tenemos asambleas generalmente cada 3 semanas donde nos reunimos, hay muchas acciones, hacemos muchos talleres, muchos son presenciales, otros no, bueno, se pone mucho el cuerpo, ¿no? De distintas maneras, y es algo que a mí me lleva bastante tiempo también y que le pongo mucha dedicación y mucho cariño. Es otro tipo de militancia y funciona también así. Por eso no creo que ninguna de las dos sea menos válida. No, de hecho, digo, no hay que subestimar lo que pasa en Facebook y en WhatsApp y en Instagram, porque Digo, las redes sociales pusieron a un presidente en Estados Unidos que es un delirante, digamos. Entonces, y acá, acá también, digo, nos pusieron un presidente de terror. Y digo, no hay que subestimarla. No sé si es la forma, sí es una forma que me parece que hay que tener muy, muy presente y no descuidar. Entonces. Sin duda, sí. Igual yo lo distingo mucho de lo que yo llamo el activismo de sillón, ¿no? Creo que hay una manera de ser de tener activismo en redes que es una forma, que es distinto del activismo real. O sea, eventualmente, y lo estamos viendo hoy en todas partes del mundo, y lo estamos viendo en Estados Unidos, eventualmente la gente tiene que salir a la calle. Claro. Eventualmente el 1.0 se tiene que hacer realidad. Sí. Sí, en un punto hay que por lo menos salir al balcón a tocar una, digo, no es un mal ejemplo, es un mal ejemplo por lo que significa acá ideológicamente, pero digo, en un momento algo físico hay que hacer, el cuerpo en alguna forma hay que ponerlo. Pero imagínate, mira qué interesante lo que está pasando ahora, que se dispara todo por la muerte de George Floyd, y la muerte de George Floyd se conoce y se difunde por un video de alguien que está grabando en ese momento y se difunde por redes. Y a partir de eso se termina transformando, por supuesto, en un movimiento que tiene raíces mucho más profundas y que viene de un montón de otros abusos y que era un caldo que se venía cocinando, ¿no? Lamentablemente George Floyd termina siendo el último condimento de ese guiso, pero termina con estas imágenes que impactan de la gente en las calles. Totalmente. Que es una de las maneras del activismo. Obviamente en la antigüedad probablemente fuera la única, pero sí, yo creo que es eso. Es también entenderlo, ¿eh? Porque hay que entender que hay maneras y todas son válidas en su debido momento. Ale, ¿cómo te imaginas que va a ser la salida de esta cuarentena? ¿Cómo te imaginas que va a ser la vuelta al teatro, a los teatros, a los bares? ¿Cómo te imaginas que va a ser? ¿Sabes que yo creo que no va a ser tan mala? Yo creo que va a ser difícil porque obviamente las salas van a tener la capacidad restringida y que vamos a pasar un tiempo en el que va a ser muy difícil ganar dinero con las entradas como lo hacíamos antes. Pero yo creo que la gente va a responder. A ver, si hay 100 boludos que salen a bailar en Recoleta... ¿Por qué no haber 100 boludos que vayan a un bar...? Exactamente, yo creo que la gente va a ir al teatro, ¿eh? Yo creo que la gente necesita ir al teatro, necesita ir a los bares a ver comedia, y que eso pasó, o sea, y que la gente responde. A ver, cuando esto comenzó y hicimos esto que fue 24 horas de comedia, que bueno, fue una locura que empezó y de la que fui parte en las primeras 2 semanas o 3 semanas, y la gente recontra respondía. Eso nos dio la pauta de que hay un montón de gente que tiene sed de comedia. Con que una parte de esa gente decida volver a las salas y a los teatros, yo creo que va a ser progresivo, va a ser difícil, pero vamos a estar bien. Yo soy optimista. ¿Qué pasó con el 24 horas de comedia? ¿Qué pasó ahora? ¿O qué pasó? Sí, que... Me la contó Connie hace un par de podcasts, que lo escuché y me encantó. ¿Pero sigue? ¿Sabes qué? Creo que siguen algunas personas donde incorporaron... En su momento había algunos comediantes de otros países que era buenísimo para hacer los horarios difíciles, ¿viste? Las 4 de la mañana los hacían personas que eran sus 9 de la mañana, ponele. Me parece que hasta hace poco seguían algunos comediantes haciéndolo, pero no eran 24 horas, era mucho menos porque la verdad es que eso llegó a un punto donde... era muy difícil de sostener, porque los horarios difíciles eran complicados, y además también después cada uno empezó a tener sus propios proyectos, empezó a nada, estuvo buenísimo, y creo que ahora fue tomando otra forma. Pero hay una gran oferta de comedia gratuita y no gratuita en redes. Y me parece que ahí también tenemos que pensar hasta qué punto educamos al público. Creo firmemente en los shows a la gorra, en los shows con entrada, en redes. Me parece que está bien que sea así, porque la gente antes pagaba entrada, entonces ¿por qué no la va a pagar ahora? Tal vez puede ser más baja, tal vez puede ser voluntaria. ¿Y estimás que después de la, cuando este momento en que vos imaginás que la gente va a volver a los teatros, yo soy más escéptico, pero evidentemente seguramente pase? La verdad es que me cuesta imaginarlo porque digo, aunque me dejen salir, yo por ahí prefiero quedarme en mi casa para no enfermarme, y ni en pedo voy a pagar una entrada para juntarme con 100 tipos más en un bar, por ahora por lo menos. Salvo que aparezca la vacuna o salvo que yo esté tranquilo de que no me voy a contagiar, cosa que por ahora no tengo esa tranquilidad. Entonces, digo, no me lo cuesta imaginar. Ahora, vos planteás un escenario donde la gente va a volver a los teatros. En esa circunstancia, ¿vos crees que los shows online que ahora están funcionando van a seguir funcionando y van a tener buen resultado o no? ¿O desaparecen y fue un momento, algo que pasó ahora? Creo que muchos van a seguir funcionando. Muchos van a seguir funcionando. Y en tu caso particular, creo que Cassiari va a seguir recontra mil funcionando. Porque los gordos que ven al gordo de Cassiari, y no digo, lo digo desde el apoltronamiento, encontraron una cosa maravillosa, que es tener a Cassiari en su casa, por ejemplo. Y así hay mucha gente que encontró una manera de tener la comedia en su casa. Esto de prefiero quedarme, tomarme un vinito y verlo, me parece que hay mercado para todos. Creo en eso. Porque a vos y a mí nos ha pasado mil veces decir, puta, no puedo creer que ahora tengo que ir a un teatro esta noche con este frío a actuar o a producir, Y llegás ahí y hay un montón de gente y decís, esta gente está loca. Si yo no tuviera que venir... Ni en pedo vengo. Claro. Después la pasás bomba actuando, la pasás bomba produciendo y todo. Esa gente que, si fuéramos vos o yo, decís cómo salieron a la calle, va a volver a salir a la calle. Por eso nosotros no somos muy parámetro de esto, me parece. Y por eso mi optimismo. Ojalá que no seamos parámetro y ojalá que sea como vos decís. Bueno, vale. De verdad creo que va a haber mercado para todo, De verdad. Buenísimo. Va a costar, obviamente, va a costar un montón, pero hay futuro. Bien, vamos que la copa está medio llena. Muy bien, muy bien. Bueno, Ale, muchas gracias por tu tiempo. Me encantó la charla. Un placer. Soy usuaria y escucha de este podcast, así que fue una alegría estar en él. Me encanta que la gente lo escuche y sigan viendo mucha comedia que hace. Un beso grande. Gracias, Gabo.